Creando las mañanas, y como les anticipábamos, nos vamos para Entre Ríos, en este caso en el marco de que han concluido ya las audiencias por el juicio por la escuela fumigada, unas audiencias que tuvieron lugar la semana pasada. Estuvimos conversando el martes pasado con Mariela desde el Enredando las mañanas del día martes que hizo la colectiva, y estamos ahora para hacer un balance en comunicación con ella. Mariela, ¿nos escuchás bien? Sí. Bien, gracias Mariela por esta comunicación con el Enredando las mañanas. Recordábamos recién a la audiencia que este es un juicio que está juzgando las fumigaciones sobre los campos que rodeaban la escuela que vos dirigías y enseñabas allá por diciembre de 2014, y en ese marco hay tres imputados: la empresa fumigadora de Villaguay, Aerolitoral, Sociedad Anónima, que preside Herminio Bernardo Rodríguez, el dueño del campo de arroz y maíz que contrató los servicios José Mario Onegek, y el piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti. Mariela, ¿nos podés compartir cómo ha sido esta semana de audiencias en el marco del juicio para vos? Y bueno, ¿qué balance haces? Sí, bueno, primero buenos días para vos, para la audiencia. Efectivamente, el lunes 18 se dio comienzo a este juicio, en donde luego de hacer las distintas presentaciones por parte del tribunal, la fiscalía y los abogados defensores de los imputados, fui la primera en declarar. Y de ahí en más, al finalizar mi declaratoria de casi 2 horas, manifesté que quería seguir quedándome en la sala, escuchando todo el desarrollo de lo que iban a ser las declaratorias de los testigos. Desde el tribunal me dan ese permiso, que podía permanecer allí, pero con la aclaratoria de que si íbamos a ir a un careo con algún otro testigo o se solicitaba la ampliación de la declaratoria, se iba a desestimar mi declaratoria. Es por eso que decido retirarme de la sala y no permanecer el resto de la semana en la sala del tribunal, mientras los demás testigos declaraban. Lo que sí fui teniendo fueron las versiones de mis compañeros que estaban en el tribunal y de una abogada que nos ha ido asesorando a lo largo de lo que fue este juicio, porque nosotros no necesitamos abogado defensor porque no somos querellantes en lo que es la causa. Así que bueno, me he ido enterando de las distintas declaraciones de los testigos citados por la fiscalía, ya que desde mi denuncia lo único que aporté fue una tesina con estudios de contaminación ambiental hecho por un investigador del CONICET, como es el doctor Damián Marino y su equipo. Así que también fue él llamado a testiguar, a declarar como testigo en la causa, y los demás testigos fueron o nombrados por fiscalía o nombrados por los abogados de los imputados. ¿Qué te puedo decir de todo esto? En ese momento de la declaratoria de mía, en realidad, nunca lo había hecho en ningún juicio. No sabía cómo se iba realizando toda esta actividad. Y sentí en ese momento, por un lado, una satisfacción porque se había elevado a juicio y el juicio estaba comenzando. Y por el otro lado, una sensación de impotencia, de bronca, porque en ese momento yo me sentía hasta culpable por haber estado en mi lugar de trabajo y mis alumnos ejerciendo su derecho a una educación, por haber estado ahí en ese lugar de la Escuela 44. Me sentí culpable de poder respirar, porque respiré esos químicos que esparció el avión y por eso me intoxiqué y por eso denuncié. Entonces, bueno, esa sensación me produjo ese primer día. Fue un poco sentimientos encontrados todo el tiempo. Sentimientos ante enterarme de alguna declaración, de otra declaración que por ahí te levantaba el ánimo. Y así, ¿viste? Fue una semana bastante movilizante para mí y para todos los que formamos la campaña para difuminar las escuelas. Mariela, ¿nos podrás recordar cómo fue ese día allá por diciembre de 2014? Sí, claro. Ese día yo estaba en la escuela con mis alumnos. Habíamos comenzado las tareas a las 13 horas y comenzó una hora a hacer la aplicación, por lo cual los nenes más grandes son los que escuchan el ruido de la avioneta y lo empiezan a ver, porque ya con los chiquitos estaba trabajando mientras ellos esperaban su turno, porque es un aula donde hay un plurigrado. Entonces tenés niños desde el nivel inicial hasta sexto grado de primaria. Bueno, efectivamente yo salgo afuera para ver lo que sucedía y estaba la avioneta fumigando en el lado del frente de la escuela, que era del norte, el frente de la escuela era del norte, y con un viento norte importante que traía todo ese olor y la deriva hacia la escuela, que estaba a escasos 150 metros más o menos del campo que estaba en la roja, que estaba pasando en ese momento el avión. Pero cuando daba vuelta, en la distancia era nada. Así que bueno, eso también influyó en los niños. A los 10, 15 minutos ya había, los nenes empezaron a sentir síntomas, como por ejemplo vómitos, dolores de cabeza, náuseas, mareos. Y por lo que yo llamo a la policía y llamo al hospital de Santa Anita, que están a unos 7 kilómetros de ahí de la institución. Vienen inmediatamente y se deja constancia, la médica que los atiende, que fue la directora del hospital, deja constancia de los síntomas que tenían los nenes en ese momento. Eso fue aportado por mí en la denuncia, fotos y videos que hemos realizado, como así también la constatación de los hechos por parte del personal policial. Y ahí comienza la apertura de causa, que después derivó en lo que fue la obtención de pruebas para la elevación a juicio. Claro. Mariela, y el día de los alegatos, la fiscalía, ¿cómo evaluás vos la condena que pidió, que no es la máxima? Yo creo que el hecho de que, porque va desde 6 meses a 3 años, hubiera podido pedir, ¿no? En lo que va a resultar, como el caso de Madrid y Sengo, como vos lo decías hoy, que es escarcelable porque no tienen antecedentes penales, entonces va a resultar ser escarcelable. Entonces a eso voy, que con que sea 6 meses, 1 año, 3 años, 1 año y medio, como pidió la fiscalía, para nosotros es importante, porque estamos sentando un precedente de que son culpables. No es lo que queremos, no es lo que esperábamos, es más que claro. Ni siquiera esperábamos 3 años, pero como estaba caratulada la causa, no daba para pedir más tampoco. Nosotros lo que queremos es que sentar un precedente más en la provincia, es el primero, en el país se sumará el de las Madres de Tuzangó, y empezar a dar batalla con ese precedente. Hola Mariela, ¿cómo estás? Teresa te habla. Hola, ¿cómo te va? Quería preguntarte concretamente, a partir del juicio y bueno, de todo lo que pasó en la escuela, ¿qué pasa en la escuela a partir de este juicio, digamos? Bueno, como en todo lugar, tenés gente a favor y tenés gente en contra. Gente a favor en el sentido de que hubieron padres que se sumaron a la denuncia, que también denunciaron, y y hubo una sola familia que no denunció, que negó la autorización para que a la nena se le extraiga sangre y la harina, las muestras para hacer, a ver si tenían agroquímico en sangre, que son testigos del productor, que fueron testigos del productor, que la nena, desde que yo hice la denuncia después del año, fue retirada de la escuela, y ahora que como yo no estoy más, volvió a la escuela. Es decir, bueno, tenés de todo, pero nosotros tenemos, yo por lo menos tengo la conciencia tranquila de que en ese momento velé por la salud de mía y de mis alumnos. Sí, Mariela, y bueno, te agradecemos mucho por eso, porque bueno, sabemos que son luchas contra gigantes y que entran en vericuetos legales muchas veces muy desgastantes. Pero bueno, sabemos también que es muy importante lo que están encarando vos en particular ahí desde tu territorio, así como todos los maestros y maestras del Paren de Fumigar las Escuelas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y a disposición, en cuanto sepamos el fallo, se lo estaré comunicando. Sí, sin duda nos vamos a comunicar ya el 3 de octubre para conocer la sentencia por parte de ustedes y bueno, y las abrazamos enormemente. Hasta luego, muchas gracias. Y estábamos recién hablando con Mariela Leiva, ella era maestra y directora de la escuela que fue fumigada en Colonia Santa Anita en Entre Ríos. La semana pasada inició el juicio, que ya dio por concluida todas sus audiencias, y estamos a la espera de la sentencia por la causa de lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa, que responsabiliza a dos productores y un aeroaplicador en el marco de la fumigación a campos linderos al establecimiento. Si les parece a mis copilotas, nos vamos a un temita musical y ya nos zambullimos en el tercer bloque del Enredando las Mañanas. Así es, vamos nomás entonces.